12 y 20 del mediodía, si estás escuchando esto en vivo, en Panorama. Pero esto también vuelve a salir en La Siesta, en Acá No Se Duerme Nadie. Y si sos de Los Siesteros, también te damos la bienvenida al programa. Y le damos la bienvenida, en realidad, a Juli para la columna de mujeres en su rotación con la Lu Bonetti. Acá está Juli. Bienvenida, Juli. Bienvenida, Juli. Bienvenida a la Lu y bienvenidos todos. Se saluda, está bien. Acá estoy. Sí, acá llegamos. ¿Por qué no hablarse de ese ser interior? Sí. Acá estamos. Muy felices de estar acá un jueves. Bueno, y que está saliendo el sol, por trajiste suerte. El solcito, Juli, gracias. Sí, porque la verdad que si no, salir de casa cuesta. Si no, no hubiera venido, ¿estás diciendo? No, sí. Con lluvia y todo, vendríamos. He venido en bicicleta bajo la lluvia, he venido. Eso, viejo. Acá estamos. Bueno, Martín. Cuénteme de qué va hoy la columna de mujeres. Y bueno, hoy estamos trayendo algo que también nos había quedado en el tintero. Ajá. Hace unas semanitas atrás, bueno, fue a mediados de abril, a decir verdad, se emitió un comunicado de una radio colega. Ajá. Que es la FM La Tribu de Buenos Aires, y ahí vos nos compartías, Martín, este comunicado que lo emitieron un grupo de bueno, en realidad como colectivo, pero hay dos mujeres que firman este comunicado, en donde se denuncia un caso de lesbo odio, lo llaman las chicas. Lesbo odio. Ajá. Sí, a partir de lo que le venía sucediendo, el hostigamiento y la persecución que viene sufriendo una compañera del colectivo, de la radio. Y bueno, pudimos hablar con una de las chicas, ella es Paula, y bueno, nos va a contar un poco de lo que se está pasando en estos días por allá. Soy integrante de la tribu, soy feminista, activista, era amiga de Diana Zacayán, estoy cubriendo su juicio por su travesticidio, que está haciendo todos los lunes acá en la ciudad de Buenos Aires, en tribunales. Espere, que yo mandé mal, Juli, discúlpeme que mandé mal el otro audio. Primero empezamos por el 1. Así la conocemos a Pau. Buen día, Julieta, Luciana, buen día a la gente de Radio Panamericana, a quienes estén del otro lado. Mi nombre es Paula, soy integrante del colectivo de FM La Tribu, es una radio comunitaria que de la ciudad de Buenos Aires. Llevamos al aire 28 años haciendo comunicación alternativa. Agradezco el llamado, celebro que haya una columna donde se toquen temas del feminismo, las cuestiones de género. Lamento el motivo de esta comunicación, porque es debido a un comunicado que sacamos como colectivo, porque una compañera nuestra fue agredida en el barrio donde está la radio, a poquitas cuadras de la radio, ya 3 veces por un grupo de pibes, siempre se repite uno. Agresiones fuertes, le pegan, le dicen lesbiana de mierda, no queremos raritos en el barrio, sabemos que fuiste a la policía. Eso lo dice todo el comunicado. Estos ataques empezaron el año pasado, después de que nuestra compañera, que es integrante de Territorio, que Territorio es la parte del bar de la tribu, donde tenemos un auditorio, donde pasamos películas, se hacen presentaciones de libros, hay muestras, todo con entrada gratuita. Un día ahí, en ese espacio de Territorio, estos pibes desde la puerta empezaron a insultar a una chica. Entonces nuestra compañera Sofía salió, les dijo que se vayan, y bueno, y ahí empezó todo este tema. A la semana siguiente ya la interceptaron a 2-3 cuadras de la radio, y ahí ya le empezaron a agredir, a pegar. Y bueno, en el primer momento hicimos un comunicado, después no. En ese momento Sofía no quería dar su nombre, como que Que también fue también todo un proceso para Sofía darse cuenta de que estas cosas no tienen que suceder, que hay que hablarlo. Ella ahora, después de este tercer ataque, sí está como dispuesta a hablar, de hecho habló con varios medios de comunicación y estamos tratando de, por un lado, seguir toda la cuestión legal, porque ahí también disputamos sentidos, aunque somos una radio comunitaria, sabemos que poco se mueve la policía, que poco se mueve una justicia patriarcal, pero ahí damos la lucha también, se hicieron todas las denuncias, hay tres denuncias diferentes, se tiene que unificar la causa, se hizo las denuncias en UNIFEM, que es una unidad fiscal especialista en género en las cuestiones de lesbianas, travestis, trans, gays, pero bueno, se está pidiendo que eso, se unifique la causa, que se actúe, porque esta es otra violencia, la violencia institucional que recibimos cuando somos agredidas, cuando vamos a denunciar cualquier tipo de violencia, así que bueno, ese es uno de los caminos. Otro camino es el que venimos haciendo ya desde el año pasado, juntándonos con organizaciones del barrio para ver qué, o sea, por qué están sucediendo estas cosas, y queremos dar respuestas colectivas. En ese sentido, estamos juntándonos, estamos haciendo algunos encuentros para hacer una acción que ya les cuento, va a ser el próximo 17 de mayo, que es jueves. Elegimos el día jueves porque fue uno de los, creo que se repitió el día jueves, los días de ataque, los dos del año pasado y este de este año, y justo es 17 de mayo, que es una fecha que para el colectivo GLTTBI es muy importante porque es la fecha que se conmemora que la Organización Mundial de la Salud sacó de su lista de enfermedades la homosexualidad. Entonces es una fecha importante en ese sentido, pero bueno, nosotras le queremos dar este sentido de basta del lesboodio. En ese momento, cuando se habla del 17 de mayo, se habla de la lesbofobia, la transfobia, y también la fobia es una manera de ponerlo en términos de enfermedad. Por eso el lenguaje es dinámico y nuestras luchas también, y es por eso que ahora hablamos de odio, ¿no? Por mi parte, si quieren les cuento que... Bueno, ahí estaba Paula contándonos un poco el contexto de este comunicado que emitieron desde el colectivo, desde la FM La Tribu, y bueno, dándonos algunos detalles muy interesantes y bueno, mucho material para profundizar, ¿no? Pero nos parece que, sobre todo, a mí me queda como resonando esto de la dice, en el comunicado ellos dicen, a pesar de todas las evidencias que conectaban el primer episodio del ataque donde ella denuncia en la unidad fiscal especializada contra este tipo de violencias, dice, en este segundo ataque la policía decide caraturarla como robo a pesar del reciente antecedente. O sea que una de las luchas que están llevando a cabo también es de que se unifique la causa como lesbo-odio y no como, bueno, la policía parece que en ese momento le pareció que podría haber sido un ataque de robo, claro, cuando en realidad tenía otras características. Empecemos por la carátula, por lo menos. Tal cual. ¿No? Que esté clarito de qué se trata. Que esté clarito. Sobre y todo que... por los antecedentes que tenía este episodio que termina con violencia, ¿no? Ya había cuestiones de griterío, de palabras, de otros forcejeos. Tal cual. Y bueno, y es ahora que este 17 de mayo, como nos contaba la compañera, que es una fecha importante en donde la OMS quita de su lista de trastornos mentales a la homosexualidad, una decisión, digamos, de mucha lucha que viene desde el año 73, donde la Asociación de Psiquiatría Norteamericana también, en el año 1973, quitan como a la homosexualidad como de la sección de desviaciones sexuales. Ajá. Y bueno, y en 1990 la OMS reconoce que tampoco se trata de un trastorno mental, de una desviación de la conducta, la homosexualidad. Así que bueno, estos son los otros sentidos que, como dice la compañera... 38 años. 38 años ya, ¿no? Y seguimos diciendo que bueno, que pareciera que son raritos, que así como esa violencia que cuenta que tuvo que vivir Sofía por parte de los vecinos, también esa misma violencia es la que pasa dentro de las oficinas que supuestamente nos tienen que cuidar, ¿no? Claro, claro. Vamos a escuchar la segunda parte de la nota, donde ella nos cuenta un poco más de las luchas que están viviendo como colectivo feminista en Buenos Aires. Soy integrante de la tribu, soy feminista, activista, era amiga de Diana Zacayán, estoy cubriendo su juicio por su travesticidio que está haciendo todos los lunes acá en la ciudad de Buenos Aires, en tribunales, y ahí también hay una lucha muy importante porque se hable de crimen de odio, que se nombre el travesticidio. Entonces esos y este caso que estamos contando ahora de Sofía, son agresiones que no tienen que suceder. Recuerdo también, recuerdo a la Pepa Gaitán, asesinada por lesbiana ahí en Córdoba, en el 2010 fue su asesinato. En su juicio no se logró que se hable de crimen de odio. Tenemos ahí presa por defenderse de un ataque de una patota. Estuvo presa, ahora está libre, pero también hay que pedir por su absolución. Más recientemente yo, un pibe trans que también por defenderse de una agresión le acaban de dar 5 años de prisión. Entonces hay que reflexionar, por eso decía que era triste que me tenga que comunicar por estas cosas, cuando estamos viviendo un momento, hoy día también, hoy un martes verde, que estamos hablando de la autonomía de nuestros cuerpos, que se está debatiendo en el Congreso de la Nación, que tengamos autonomía, que podamos decidir si tener o no hijos. Creo que estos avances que está teniendo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, también tiene este tipo de reacciones, ¿no? Entonces, alertar a esto, a que estas cosas no pueden pasar, a que hay que hablarlas, ¿por qué esto? Porque unos pibes empiezan a decirle así, agredir así, ¿no? Lesbiana de mierda, no queremos raritos en el barrio. Entonces, por eso hablo de esta respuesta colectiva que vamos a dar desde todas las organizaciones el 17 de mayo. Seguir denunciando, seguir hablando de estos temas, así en las radios, en los espacios donde habitemos, y sí que por ahí a veces las feministas quedamos somos las amargadas, las que no hacemos chistes, pero sí, hay que seguir denunciando estos odios, estas acciones, y sobre todo abrazar mucho a Sofía, que está hablando, que se está juntando con otros, con otras, que tiene todo el derecho del mundo a seguir viniendo, a participar del espacio, la tribu, como lo venía haciendo, y no lo puede hacer. Porque no puede llegar al bar, porque estos pibes ahí en el barrio hay como una disputa ahí territorial que no la quieren. Abrazar a nuestra compañera, decir que no puede pasar, que estas cosas no pueden pasar, y agradecerles este momento, este espacio que tienen ahí en la radio para reflexionar sobre esto, ¿no? Que hay avances, pero también hay reacciones en este sistema patriarcal capitalista que queremos transformar. Así que, les envío un abrazo muy fuerte. Muy bien. Bueno, así cerrábamos esta nota con Paula, una compañera del colectivo La Tribu, que nos comunicábamos para que nos cuente un poco acerca de este comunicado por un caso de lesbo odio, y de toda la lucha que se viene llevando a cabo en torno a estos casos, ¿no? Donde la justicia tiene que reconocer que no son agresiones que tienen que ver por inseguridad, por robo, por motivos que fuese, sino que tienen que ver con una identidad sexual, con una identidad de género. Bueno, nos queda un poco lejos para participar activamente el 17 de mayo, pero estaremos atentos a la cobertura que hagan. Incluso les podemos mandar algún mensaje más también, como para que nos cuenten cómo salió esa actividad a la que están invitando para dentro de una semana, el jueves que viene. Tal cual, un jueves que, bueno, como ella decía, ¿no? Se suman muchas cosas a esta lucha, pero también para cuidar y proteger a esta compañera que se está animando a hablar, como dicen, porque también hay que ser fuerte para reconocer que se están vulnerando derechos, porque a veces, estas cosas de las injusticias y las agresiones, como los acosos callejeros, ¿no? Lo que siempre hablamos acá en este espacio, realmente tienen que ver con una vulneración de derechos, de ser considerados menos ciudadanos que otros, porque así como ellos en el comunicado se preocupan diciendo somos los vecinos los que podemos garantizar la seguridad de esta compañera, porque evidentemente desde las fuerzas de seguridad todavía siguen protegiendo a los agresores, que son los que siguen estando en el barrio, y es la compañera Sofía la que no puede llegar a su lugar de trabajo, de construcción colectiva, como es la radio, como lo podría hacer también este espacio, así que por eso nuestra solidaridad. Moverse libremente por el barrio, ¿no? Por cualquier lado, como corresponde, digamos. Tal cual, poder ir al colectivo y sentirte segura, sea por la situación que fuese. Así que nuestra solidaridad, nuestro fuerte abrazo para la gente de la tribu. Y nos despedimos con una musiquita con la Fabi Cantilo, que venimos muy nacionales. Hoy, vamos, en esta mañana. Sí, estamos patrióticos. A Lea le gusta el término patria y patriótico y hoy le hacemos honor a eso. Así que nos vamos con la Fabi Cantilo, una tregua. Muchas gracias, Juli. Hasta la semana que viene, hasta 15 días vos. Sí, nos vemos. Hasta siempre. Hasta siempre. decir más nada, ya no hay que hablar. No necesito más nada.